Estamos con Leandro Primón. ¿Cómo anda, Leandro? Tanto tiempo. ¿Cómo va, médico? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, como presidente de la Comisión del Sanco, está aquí fundamentalmente en lo que significa la tarea que viene desarrollando la Comisión, un convenio con la Universidad Nacional de Rosario. Sí, un convenio con la Universidad Nacional de Rosario. Sabemos muy bien que la nueva pandemia hoy tiene que ver con el tema de la salud mental. Entonces, veníamos hablando con la decana de la Facultad de Psicología. Y pudimos lograr un acuerdo macro con la UNR y el hospital. ¿Qué significa un acuerdo macro? Un acuerdo donde nos permite poder llevar distintas tareas, desarrollar distintas tareas con todas las dependencias que tiene la UNR, que eso es importante, porque al sistema de salud que nosotros tenemos nos va a fortalecer, tanto en estadística, en estudio, en dictado de algún curso o temática en particular. Y puntualmente con la Universidad de Rosario nos pareció sumamente interesante poder llegar al acuerdo para que todos los estudiantes que están alrededor puedan generar pasantías, obviamente a través de lo que tiene que ver con el sistema de salud que tenemos en el hospital, coordinado por la directora y por todos los trabajadores que ya están, y poder realizar a través de ellos, de los pasantes, algún tipo de estudio en estadística. También traer algunos cursos que tienen que ver, por ejemplo, con temáticas tan importantes como tiene que ver la problemática del consumo, el bullying, el suicidio. Realmente se pusieron a disposición para no solamente generar el acuerdo, sino poder abordar problemática a nivel institucional de nuestra ciudad y nuestra localidad. Eso significaría también atención de personas que vendrían de la universidad directamente a atender, digamos, pacientes acá en Galvez. No, no significa la atención particular, porque para eso tenemos los profesionales que están en nuestro hospital y que ellos conllevan esta tarea y que lo hacen de forma en equipo, en conjunto. Sí vendrían a fortalecer alguna actividad que justamente esta comisión de salud que tiene el hospital quiera comandar, quiera llevar, algún tipo de acompañamiento, algún tipo específico de lo que tiene que ver con buscar estadísticas, hacer algún tipo de investigación, y también nos fortalecería en el intercambio del grupo nuestro de salud mental con la Facultad de Psicología para poder generar estas clases o estos dictados o estas cuestiones que tienen que ver con cursos particularmente con problemática específica. Yo creo que, como te decía al principio, realmente la nueva pandemia tiene que ver con los altos porcentajes que estamos recibiendo tanto en la guardia como en la atención, en todo lo que es crisis nerviosas, problemática de consumo, problemática con el tema de suicidio, malestares. Y me parece que es importante buscar el recurso, ni más ni menos que una facultad como es la UNR, como es la Facultad de Psicología, tener los acuerdos pertinentes que nos permita tener las capacitaciones, que nos asesoren, que nos capaciten. Uno de los temas que abordamos, que seguramente va a ser de interés para vos, le comentábamos también la situación que vivimos, no solamente con todo el tema de la población de nuestra localidad, sino también con cuestiones que tienen que ver de índole laboral, la problemática que nuestros compañeros trabajadores están pasando con cuestiones, nuevamente te digo, de situaciones de índole psicológica, ¿no? Sí, hay un tema preocupante que es fundamentalmente el tema de consumo, que lo hemos charlado más de una vez, digamos, se trabaja con los equipos que están dentro de lo que significa la municipalidad, pero digamos, hay una situación muy particular, nosotros lo hemos planteado, hemos denunciado, que es el tema de lo que significa el pago a la gente que está trabajando en este tema, no han cobrado, y fundamentalmente, más allá que uno depende del CEDRONAR, los montos que están cobrando son muy bajos, y a Sí. veces desgraciadamente eso. No es que la gente, digamos, tiene su profesión, pero también quiere ser remunerada como corresponde, ¿no? Entonces, chocamos con ese problema. Y la atención es cada vez más. Desgraciadamente, con consumo, con violencia de género, violencia familiar. Hablamos la última vez hace bastante tiempo, estamos en deuda con el equipo que trabaja en este tema, porque quedamos encontrarnos nuevamente y no lo hemos hecho. Hubo un planteo salarial de parte de ellos, y bueno. Concretamente no tuvimos respuesta de parte del Ejecutivo. Pero más allá de eso, está el tema de lo que significaba en ese momento, eran 28 personas dependientes de la municipalidad, que no era solamente consumo, sino también violencia de género, violencia familiar, situaciones que son preocupantes y a veces no alcanza con las personas que están trabajando así, ¿no? Sí, por eso nosotros, pues, en el momento que estuvimos desarrollando la actividad en el municipio, La idea siempre fue a través de lo que es APRECO, de lo que es EDONAR, como vos bien decías, tanto a nivel provincial como a nivel nacional y a nivel municipal, de generar los equipos pertinentes que le puedan dar contención y atención. Hicimos desde la municipalidad en su momento, junto con el hospital, el intercambio, porque fue la única manera, junto con la provincia, el municipio, y nosotros poder conseguir la figura del psiquiatra, que también es necesario para poder abordar temas específicos en el tema puntualmente con la medicación y otras problemáticas que también requieren de la mirada y el intercambio interdisciplinario con todos los profesionales. O sea, no solamente están las trabajadoras sociales que hacen un trabajo indispensable y fundamental, sino que los psicólogos, psiquiatras y los acompañamientos terapéuticos. Pero todo ese recurso, me parece que teniendo un aporte facultativo, que la universidad nos ayude a orientar, a seguir pudiendo realmente enriquecer el intercambio y fortalecer esa red, me parece que va a empezar a dar algún tipo de respuesta de una demanda que nos viene aventajando de manera significativa de lo que nosotros podemos generar y de la situación problemática que cada vez es más agraviante y es aún mayor. Es importante lo que vos decías, creo que nosotros tenemos que tomar conciencia de los trabajadores que tengan obviamente el salario correspondiente, porque son temas que indudablemente, hasta te diría que a nivel numérico, si uno lo mira, termina siendo un problema tanto en un montón de trabajadores que no pueden asistir por distintas situaciones. Nosotros hace mucho que veníamos trabajando con el tema de violencia, niñez, pero me parece que tenemos que encontrar una imagen macro, como es justamente la mirada de la universidad, junto con lo que tiene que ver con el hospital, para poder generar un ordenamiento, poder generar un perfil hacia dónde ir y orientar a todos esos equipos y grupos en trabajar en conjunto para generar la red que pueda contener dicha problemática. Vos sí hicimos. Vos fuiste funcionario hasta hace un mes, un poco y pico. Una medida tomada por el Ejecutivo, concretamente por el Intendente, donde manifestó, de acuerdo a cómo se da la realidad política de Gálvez a nivel provincial, en los cuales vos te marcaste en una campaña política con un candidato que es Clery, y a partir de ahí profesores con Perotti, y consideró que no podían convivir en lo que significa el manejo en lo que hace a tu área, que era la Subsecretaría de Desarrollo y Salud, ¿no? Sí, creo que... Para que termine la idea. Eso ha generado un vaciamiento, eso se lo ha dicho el mismo intendente, en lo que significaba el área de desarrollo social, y es preocupante, ¿no? Porque carecemos fundamentalmente de una política determinada en lo que hace a esta situación que estábamos hablando. Pero, un poco estado el tema en que se habla de una licencia, que vos bien dijiste, en política no hay licencia. ¿Vos considerás que vas a volver después de las internas? Yo lo que considero, en principio, que como te dije en aquella oportunidad, que no se licencia la política, creo que es un error estratégico del secretario de gobierno, que hoy va justamente como segundo en una lista para concejal. O sea, me parece que en cuestión de licencia, todo lo que pertenece al arco de que compiten, obviamente, por esta democracia y por esta política que debemos llevar adelante, deberían tener todas las mismas condiciones, si no es como una cuestión antidemocrática. O sea, a mí me parece que si vamos por parámetros, tendrían que ser parámetros justos para todo el mundo. Primer cuestión, que creo que es un error importante. Segunda situación, como vos bien decías, con un proyecto que nosotros vamos enmarcado con Marcos Clery, donde sí también quiero decirte, y me parece importante que lo hayas citado, que hay que tener una coherencia en el accionar que uno lleva adelante. A mí me parece que, por ejemplo, Marcos Clery, como Magalí Mastaler, en su labor como diputado nacional, no votaron a favor de lo que fue el convenio con Fondo Monetario Internacional, sí votaron a favor de lo que tiene que ver con el tema jubilatorio. O sea, me parece que son medidas que hacen a la situación de salud y de la convivencia social. Cuando vos hablás de la problemática y de los vaciamientos, tiene que ver con esto tanto de la problemática de consumo como de violencia, malestar, todo lo que es agravio, bullying, tiene que ver con un marco, un macro, de lo que es una convivencia social, donde indudablemente creo que el primer factor desencadenante de todo tipo de violencia que vivimos a nivel nacional tiene que ver con situaciones económicas, que no hace que la posibilidad de que todos vivamos de una manera más dignamente. Y me parece que en la situación problemática que tenemos con la cuestión económica, que un montón de familias genera internamente un montón de conflictos, tiene que ver con ciertos acuerdos que mal labrados, como por ejemplo con lo que hoy nos pauta el Fondo Monetario Internacional para poder cumplir con ellos, con un empobrecimiento interno hacia nuestros ciudadanos, hacia nuestros compañeros y hacia nuestra calidad de vida que tiene que llevar el ciudadano argentino. O sea, me parece que siempre terminan pagando la deuda los mismos y que esto genera todo este malestar, como la problemática de consumo, que no son venidas del aire, ni siquiera están en el ADN, y esto te lo digo como profesional. O sea, para que no solamente para que no hayan estos tipos de conflictos o estas situaciones tan agraviantes, tan destructoras de los vínculos familiares y sociales, necesitamos políticas serias que hagan que en nuestro país se pueda vivir dignamente. Y eso me parece que tiene una coherencia en el contexto de lo que vos citabas y nombrabas, como por ejemplo la política que se llevó hasta el día de hoy adelante con Marcos Kled y con lo que tiene que ver con Máximo Kirchner. O sea, en aquel momento mucha gente parecía como incoherente las decisiones que se tomaban cuando denunciábamos que realmente ese acuerdo era nefasto para toda nuestra situación. Si vos ves a nivel estadístico cómo la situación de haber tomado ciertos préstamos con intereses altísimos para nuestra población genera una descomposición social, genera una violencia institucional y genera un malestar individual. Digamos, vos estás trabajando en ese grupo, pero fundamentalmente como militante, vos no sos candidato a nada. No, candidato no soy, porque tomamos la decisión justamente en aquel momento cuando yo hablé con Mario, con el intendente actual, de que íbamos a respetar su candidatura. Lo hemos discutido personalmente. Él nos pidió que veía él como una estrategia política de a futuro hacia las elecciones, que era importante definir un candidato. Yo siempre insistí en la necesidad de generar cuadros políticos, porque nadie es eterno, la política nos sucede y nos trasciende a todo. Eso no se pudo realizar, que creo que es un error político nuestro del peronismo. Y bueno, pero sí yo pacté con él y cumplí con que realmente no íbamos a generar un candidato de competencia interna para la intendencia, para que así podamos llevar un solo candidato a dicha postulación. Sí, llama la atención, a mí personalmente me llama la atención que te separó vos y el caso de Eli Clarke, que digamos no era funcionaria, sino que tiene un cargo, digamos, lo que significa fundamentalmente un área de, digamos, en un trabajo interno de la subsecretaría. Pero hay otros candidatos, otros funcionarios que siguieron estando, que vienen concretamente de la Cámpora. Hablemos de Comerio, hablemos de Fernández, hablemos de Ríos. Siguieron estando así y no fueron separados, no fueron licenciados, como el caso de ustedes. Sí, compañeros, como vos bien decís, yo me voy a buscar, son compañeros nuestros, y me alegra profundamente que en ese caso el intendente haya respetado también lo que habíamos conveniado, que era no licenciar a nadie, porque vuelvo a decir, y trato de ser coherente con lo que te decía, que en la política me parece que no hay que licenciarla, y realmente me alegro que con estos compañeros nuestros de la Cámpora, del espacio donde nosotros militamos, se haya tenido la coherencia de dejarlo seguir desarrollando una actividad tan importante como llevan adelante cada uno en su competencia, en su área, para poder así hacer crecer al municipio y llegar con las mejores condiciones para nuestra localidad. Yo no creo que sea así. No creo que sea así. Lo encuadraron y se terminó el tema. No, vos te quedás acá, pero vos te encuadras acá. Y como vos no respondías a esos cuadramientos, te sacaron directamente. Pero claro, vuelvo a repetir, me parece importante. Yo creo que vos lo dibujás de una forma como para, digamos, no entrar en el internismo. Está bien, te respeto tu posición. No, pero vuelvo a repetirte, más allá de una cuestión de. Sí, creo que hay una diferencia conceptual e ideológica donde indudablemente le hacía mucho ruido el tema de la construcción de lo que nosotros llevamos adelante. Nosotros no somos del asistencialismo, creemos que hay que construir y ponderar a cada individuo en sus propios recursos, darles la herramienta para que ellos puedan desarrollar, crecer. Y no solamente creemos, sino que lo hemos comprobado con un montón de compañeros que han podido tener la posibilidad, a través de la herramienta, pocas, pero que hemos tenido para poder generar trabajo, para poder generar dignificación, y hoy lo vemos en la calle y realmente vemos que han logrado desarrollar una vida mucho más digna, y en eso está depositado nuestro trabajo, en eso está depositado esos 8 años de acompañamiento y de desarrollo de la subsecretaría que hemos llevado adelante. Perfecto. En lo que hace al hospital local, digamos, se sigue trabajando concretamente en lo que significa fundamentalmente, más allá de lo que vos planteaste del acuerdo con el UNR, otros temas que se estaban dando fundamentalmente. Sí. Hay un tema que es preocupante, ¿no? Lo seguimos manifestando, que es el tema ambulancia. Sí, bueno, el tema de la ambulancia, hemos llegado a poder desarrollar, si vos ves hoy, un sistema totalmente abarcativo a través del 107. necesitan ciertos recursos de personal para poder no solamente asistir al Código Rojo, que es la preocupación principal, sino a todo tipo de traslado. Y sobre todo con el tema del decaimiento, de como habíamos pronunciado nosotros en su momento, del cierre de la UTI por parte del sanatorio privado. Nosotros, a través de poder generar recursos en el hospital, hoy, si vos ves, las ambulancias no solamente están con la asistencia necesaria en lo que tiene que ver con la parte del automotor, de llevarla al día, de poder cambiar las cubiertas, de arreglar los desperfectos mecánicos que tengan, sino que aparte pudimos incrementar 5 trabajadores que hacen que se retroalimente mejor y realmente los viajes se están llevando al día. Igualmente, sin quedarnos con eso, generamos un acuerdo con Bombedo para poder sostener dicho sistema de traslado, trabajando muy fuertemente con el sistema nuestro, que es el 107, y también generando todas las reuniones pertinentes con el sistema privado del Sanatorio Galvez, Sanatorio Nuevo Regional, y el lunes próximo tengo una reunión con Sigma, porque estamos llevando todo acuerdo que nos permitan la atención de buena calidad, de buena atención, poder lograr que un montón de recursos que tiene el hospital se exploten en su mejor calidad, y los que no tienen poder generar un acuerdo con este privado, que a lo mejor tiene ciertas especialidades o ciertos profesionales que en el hospital no están, generando un intercambio de recursos. Me parece que realmente el hospital, a través de la comisión, se está trabajando fuertemente en todos estos acuerdos, en todos estos convenios de un sistema público-privado en congruencia, en beneficio de la calidad de nuestra localidad y de la región. Vos estuviste en el tema de los geriátricos cuando eras funcionario, nuevamente se planteó el tema esta semana, digamos, hay una movilización, está previsto una movilización, un planteo que hacen los dueños geriátricos que acompañan a la población a esta movilización de 19 horas en la plaza. Por otro lado, hay un comunicado del intendente donde manifiesta de que hubo una entrevista entre el intendente, el ministro de Desarrollo Social y precandidato a senador, Danilo Capitani, con la ministra, en los cuales había un acuerdo, por lo menos de lo que manifiestan ellos, en los cuales nos, digamos, habría un planteo de trabajar en conjunto. Digamos, esta situación, digamos, no creo que varíe la posición de los geriátricos, creo que la posición está planteada y se va a hacer el acto este que se plantea. Digamos, hoy viéndolo desde el punto de vista, no afuera, porque está en el hospital, digamos, está al frente de lo que significa esta comisión del hospital, pero digamos, ¿qué falló? ¿Qué hubo falta de diálogo? ¿Qué es lo que considera vos? Yo considero que hace 2 años atrás habíamos participado en una reunión con los dueños de los geriátricos y con la gente de la provincia, del Ministerio de Salud. Lo que pasa es que una vez que los geriátricos superan un cierto porcentaje de autoválido, ya las condiciones cambian y no depende solamente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, sino que también depende del Ministerio de Salud Provincial. Esto es importante remarcarlo, porque creo que también ahí se juega con un montón de circunstancias en beneficio del paciente o en beneficio de quien está asistiendo o en estado de alojo de estado geriátrico. O sea, me parece que ahí estamos hablando de tema de ventilación, de rampa, de recursos humanos que posibiliten que la gente que está alojada en dicho geriátrico tenga las condiciones dignas. Esto no hay que perderlo de vista, esto es una ley provincial. Es una ley que está aparte votada y está sancionada por todos los diputados provinciales, y la ley está hecha para cumplirla. Ahora, 2 años atrás, para este tiempo, en realidad me parece que la provincia viene, pone las condiciones, pero después no hace el trabajo que debería hacer de acompañar a cada geriátrico a que pueda resolver y desarrollar todas esas cuestiones específicas que se piden para poder lograr que los geriátricos, debido a la gente que está alojando, pueda estar en la situación que ellos desean para poder así habilitar, aparte también con beneficio de que lo que tiene que ver con nuestros abuelos, tanto de lo que es el PAMI, o sea, poder trabajar con las obras sociales, darle la calidad que le pide esta ley para poder desarrollar dicha actividad. Yo creo que es importante, cuando nosotros viajamos, debido a la situación que se había manifestado cuando yo todavía estaba en función, fuimos al Ministerio de Salud, ahí realmente tiene una posibilidad de dialogar y de poder resolver cierta cuestión el Ministro de Desarrollo Social. Me parece que es competente, es un ministro, tiene un potencial ahí a nivel provincial, y me parece que llegar a la conclusión de que a través de Sonia Mattorano, a través del Ministerio de Salud, se vuelve a convocar a un diálogo, me parece que es pertinente, me parece que es una buena decisión, porque me parece que también hay una demanda de parte de los geriátricos que tiene que ver con una cuestión laboral, que tiene que ver con una cuestión también de alojamiento de un montón de nuestros abuelos que necesitamos de estos hogares. Yo creo que es pertinente llegar a un diálogo, pero un diálogo que permita el beneficio para los trabajadores, el beneficio para los dueños de los geriátricos, pero también el beneficio para los residentes de los mismos. Me parece que no hay que anular una cosa ni la otra. Me parece que hay un reclamo, hay una tensión de distintas necesidades que hay que darle el tiempo, pero aparte del tiempo hay que darle el acompañamiento, que por ahí yo creo que la provincia en eso genera bastante agua, se deja mucho que desear, debido a que debería acompañarlo como nosotros lo hacemos con el tema de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad en el acompañamiento con el tema de la ordenanza, porque si no después tenemos casos como lo que hemos vivido en situaciones como en aquel momento de la situación en el geriátrico de la calle Dorrego, donde todos realmente no deseamos que ninguno de nuestros abuelos, ninguno de nuestros seres queridos no tengan la atención necesaria o los recursos necesarios. Hay que hacer validar y hacer valer, como bien viene trabajando Karina Pepe y Karina Mondino, porque realmente es para destacar la permanencia que tienen en visita de estos geriátricos para que nuestra ordenanza se lleve al día y se cumpla. Pero también me parece que esta ley provincial es buena, pero tiene que tener los tiempos y las condiciones para que estos geriátricos tengan que desarrollar y puedan llegar a lograrlo. ¿Qué significa esto? A mí me parece también que la provincia tiene que ver un montón de circunstancias, como el tema de geriatría, como también cadena de desarrollos laborales o cuestiones que tienen que ver con pequeñas pymes, donde nosotros no solamente deberíamos acompañar el proceso para que se desarrollen y puedan lograr un crecimiento, no solamente económico, sino también de atención y de lo que toda la ley demanda, sino también generarle recursos económicos, créditos, para que ellos puedan llegar a ese nivel de desenvolvimiento. A mí me parece que hay un montón de circunstancias que no están dadas en la mesa y genera esta tirantez. Cuando vos ves que en una problemática como esta, todos tienen razón, porque yo creo que los abuelos, cualquiera que ha ido y ha participado de tener que dejar a un ser querido en un geriátrico, desea que tenga la mejor atención, me imagino, ¿no? Sí. Pero también entiendo que los recursos por ahí, al no estar en disposición para que estos lugares se puedan desarrollar y crecer, digo, como créditos o disposiciones de acompañamiento, tiempo, hace que la situación tenga muchas voces, tenga mucho desacuerdo y haya una descoordinación, que me parece que sería interesante coordinarlo, por lo cual me parece que la convocatoria, si realmente la llevan con una práctica diaria, no dejan pasar 2 años sin estar permanentemente en contacto, en comunicación, y tratando de acercarle la herramienta necesaria, es interesante. Ahora, no me parece interesante pasar de desconocer una ley que está votada y sancionada a nivel provincial y que también genera un beneficio para los residentes. Sí, llama la atención porque allá hablamos con un dueño de geriátrico que planteaba que la exigencia de ellos va a ser de que, digamos, el control deje de ser de la provincia y pase directamente a la municipalidad, como si la municipalidad fuera más benévola, ¿no? Claro. Me llama la atención porque es una ley, como decía, una ley, no se puede cambiar una ley. Tiene que pasar por diputados y senadores. Yo creo que el asesoramiento que tiene realmente o desconoce la ley o realmente es malintencionado. Por eso, aparte te explico, sí, médico, porque es importante este tema. Para mí es muy importante, porque vos también, como yo, lo hemos vivido y creemos que sean actividades productivas, porque sabemos que son necesarias y fundamentales para nuestra sociedad, pero que también tengan la atención y el desarrollo de la actividad casi en el mejor nivel, porque estamos dejando nuestros seres queridos. No es una actividad, es una actividad de mucho riesgo y de mucha importancia, porque bueno, por esto, ¿cierto? Porque está entrelazado la salud, el bienestar, el tiempo de nuestros abuelos. Entonces a mí me parece también poder resaltar cómo surge esto. Esto surge porque siempre estuvo con una mirada de la Ministerio de Desarrollo Social y no tenía una mirada del Ministerio de Salud porque se creía que estos porcentajes estaban cubiertos. Ahí me parece que hay una falencia de la provincia importante de no ir y asistir a todos estos, visitar y ver cuál es la condición de que se está desarrollando la actividad. ¿Qué es lo que sucedió? En el tema de la pandemia, cuando nosotros salimos con la necesidad de la vacunación, porque era uno de los sectores con mayor vulnerabilidad ante la problemática del COVID, no solamente lo hicimos a través del hospital, vacunando y yendo, sino que también vinieron recursos de la provincia, que a mí me pareció que ahí hubo un desarrollo importante, eficiente de parte de la provincia para poder cubrir los sectores más vulnerables ante dicha pandemia. Ahora, cuando vinieron a vacunar y llevaban registro, se dieron cuenta que la realidad no era la que ellos creían, pero porque no habían ido al territorio. O sea, el territorio no tenía un 30% o menor del 30% autoválido, no autoválido en estas residencias. Superaba ampliamente. Si uno va hoy a un geriátrico, se da cuenta que no hay solamente un 30 no autoválido. Seguramente hay un 30 autoválido y si es que lo hay. Nuestras poblaciones tan chicas nos permite que nuestros seres queridos de la tercera edad, mientras pueden desarrollar su actividad, lo hacen en su hogar, lo hacen con su familia. Realmente uno asiste y tiene la necesidad de estos espacios que son fundamentales cuando uno ya, por alguna manera u otra, no puede seguir estando el 100% para su familiar que presenta alguna problemática de salud, que presenta alguna problemática de movilidad. Entonces acude a esto. Entonces los porcentajes realmente no eran lo que ellos creían en el escritorio del Ministerio de Desarrollo Social. Los porcentajes eran totalmente adversos. Es un tema para charlarlo. Es un tema para charlarlo, pero no es un tema menor. Te agradezco que me hayas hecho la pregunta, porque por más que no esté en funcionamiento, es un tema que todavía me toca de cerca, porque si hay algo que hemos trabajado con Karina Pepe, con Karina Mondino, con ese equipo que es fabuloso, es poder insistir en que estos lugares crezcan, porque nosotros necesitamos estos espacios, queremos que se desarrollen, queremos que realmente, pero también queremos que se le asista como garantizar el derecho de la tercera edad de no tener ninguna vulnerabilidad. Y aparte me parece también ahí importante remarcar la falta de conciencia y la falta de trabajo de parte de lo que es los concejales. Le hemos planteado más de una vez, lo he hecho por escrito y por carta, solicitando que tomen el punto de vista de lo que era la ley provincial. Este conflicto pasa desapercibido, los concejales. El intendente y el gobierno provincial, según los dueños geriátricos. Pasa desapercibido porque me parece que es importante de parte de lo que es los concejales, justamente hoy que se está discutiendo la renovación, me parece que los concejales no tienen que estar puerta adentro de lo que es el consejo, sino que tienen que ir al territorio, tienen que trabajar. No tienen que esperar una campaña electoral para salir a recorrer las calles. Deberían tener su oficina en la calle y deberían estar trabajando con todas las instituciones y todos los espacios públicos, privados, para poder ver cómo regular. Porque digo, realmente, en estos momentos nosotros venimos acompañando, yo vengo acompañando a Bocha Fernández y a Eli Clarke, a Bocha Pelanda y a Eli Clarke en lo que es el desarrollo de las propuestas para campaña para el Consejo. Me preocupa y mucho ver que un sector tan importante, tan valioso para la democracia, esté tan desprestigiado hasta por el propio pueblo, que no le dé valor porque realmente lograron que pase a una cuestión no significativa lo que garantiza el reclamo de la población, lo que garantiza justamente toda una cuestión de democracia en el sector político de nuestra localidad. Vamos a seguir charlando en otro momento, Leo. Tenemos compromiso con otras visitas, así que ya están llegando, me dicen ahí. Lo mejor para vos. Nos reencontramos después de las internas. Te agradezco como siempre el espacio y gracias por darnos la voz, sobre todo desde la Comisión del Sanco, poder comunicar los importantes avances que vamos llevando adelante y cómo se viene trabajando para tener el efector de salud público al nivel que la población está necesitando. Agradecido a vos.